Espacio Abierto, un foro de análisis. Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos. De crítica. Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad. De propuesta. Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos. Con sentido social. Espacio Abierto. Muy buenos días, son las 10 de la mañana con 7 minutos. Gracias por acompañarnos aquí en Espacio Abierto. Invitación cordial a que se queden con nosotros a lo largo de esta hora y nos hagan llegar sus dudas, comentarios y sugerencias. Teléfonos en cabina 5604-8229 y 5604-7926. Además de nuestros mensajes de texto vía celular al 30003. Escriban la palabra Ciudadana Espacio, su mensaje lo estaremos leyendo aquí en el programa. El día de hoy el programa es coordinado por Fundar, por supuesto, la conducción de Justin Duboy. Justin, buenos días, bienvenido. Gracias, Víctor, y a todo el equipo del IMER que hace posible este espacio. Buenos días a todos los radioescuchas. Para este lunes 22 de junio hablaremos de la salida de un libro que Fundar ha publicado y va a presentar esta noche en el Museo Interactivo de Economía en la calle Tacuba 17 a las 7. El título es Repensando estrategias macroeconómicas desde una perspectiva de derechos humanos. No se asusten con este título largo y no vayan a cambiar de estación de radio. Detrás de estas palabras se esconde un reto revolucionario, entre comillas, que todos podemos entender y que puede cambiar la vida de todos. Impulsar un diálogo entre economistas y defensores de derechos humanos para que las decisiones de políticas fiscales y comerciales tomen en consideración los derechos humanos. Este novedoso reto tiene implicaciones directas con su vida. Este libro invita a cuestionarse sobre cómo las decisiones macroeconómicas tienen un impacto directo sobre nuestras vidas y a veces ponen en riesgo derechos humanos fundamentales como, por ejemplo, el derecho laboral o el derecho a la salud. ¿Cuál es el costo real que paga la ciudadanía para las políticas fiscal y macroeconómicas? ¿Qué impacto tienen estas políticas y estrategias sobre las condiciones de vida de las personas? ¿Cuál es su impacto sobre los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos y sociales? ¿Qué podemos hacer para impulsar políticas con rostro humano que permitan defender los derechos humanos? Trataremos de contestar con dos investigadores de Fundar a estas múltiples preguntas. Y regalamos esta publicación novedosa a las 5 primeras personas que nos llaman. Asimismo, saben muy bien que nos interesa su opinión y que se pueden comunicar a lo largo de esta hora con nosotros para compartir comentarios, preguntas. Víctor. Por supuesto, les reiteramos la invitación y los números telefónicos 5604-8229 y 5604-7926. Y vamos a la sección de noticias. Acción urgente para proteger a defensores de derechos humanos en Guerrero. Una nueva amenaza a un abogado defensor de los derechos humanos en la región de la montaña de Guerrero evidencia otra vez las condiciones difíciles y peligrosas en que estas personas ejercen su trabajo. Romén Chacán Palé es un abogado defensor de los derechos humanos que trabaja para el Monitor Civil de la Policía y Cuerpos de Seguridad Pública en la montaña de Guerrero. Su trabajo consiste en documentar los casos de abusos de autoridad por parte de los cuerpos de seguridad civil en contra de los ciudadanos. A la fecha, la asociación ha documentado más de 100 casos de abusos a lo largo de 18 meses de operación, un trabajo muy valioso que está puesto en riesgo por estas condiciones de trabajo. Hace 3 semanas, el viernes 5, para ser más precisos, a las 6:30 de la tarde, Rommel Chacán Palé contestó una llamada que provenía de un teléfono público. Su interlocutor preguntó por él. Cuando contestó, esta persona lanzó severos improperios contra él y su familia y le advirtió que los tenía vigilados y los amenazó directamente. Es muy preocupante este tipo de amenazas. Se dan en un contexto de riesgo muy alto para los defensores de derechos humanos en la región de Guerrero. Basta con recordar que el 20 de febrero de este año, 2 defensores de derechos humanos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron encontrados muertos y con huellas de tortura. Cuba. Eran presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco. Al día de hoy, estos asesinatos permanecen impunes. Es muy importante que el Estado cumpla con su deber de garantizar la vida, la integridad física y el acceso a la justicia de todos estos defensores. Tú, Radio Escuchas, nos puedes ayudar a resolver esta situación. La acción urgente que se ha lanzado consiste en mandar cartas a las autoridades para que actúen en favor de los defensores. Ayúdanos, firma estas cartas y mándalas. Puedes encontrar toda la información en el sitio de Fundar, www.fundar.org.mx, en la sección Breves de Fundar. En esta sección se encuentra la acción urgente. Te agradecemos tu ayuda. Espacio abierto. Envíanos un mensaje de texto. Escribe Ciudadana, un espacio, tu mensaje y tu nombre al 30003. Escribe Ciudadana, un espacio, tu mensaje y tu nombre al 30003. Lo recibimos de manera inmediata. El costo es de 3 pesos con 50 centavos, IVA incluido. Radio Ciudadana. Teléfonos 5604-7926. 5604-8229. Larga distancia sin costo. 01800-670-1680. Radio Ciudadana. Espacio abierto. Y para la siguiente noticia tenemos al teléfono Miguel Moguel, coordinador de la sección de Derechos Humanos de Fundar. Buenos días, Miguel. Hola, Justín, buenos días. Vamos a hablar de cómo México es un muy mal alumno de las Naciones Unidas en cuestión de derechos humanos. Hay un examen que se llama Examen Periódico Universal que las Naciones Unidas han hecho a México para evaluar cómo está el país en cuestión de derechos humanos. Después de esta evaluación se hizo 91 recomendaciones y México se negó por completo a aceptar 8 de estas recomendaciones. ¿Así es, Miguel? Así es. En febrero de este año, en México compareció ante Naciones Unidas para presentar el Examen Periódico Universal, que es un nuevo mecanismo que apenas dio inicio este año. En dicha comparecencia, México presentó un informe un poco para poder entender cómo se construye esta evaluación que hace Naciones Unidas. Se le solicita o se le pide al país que elabore un informe breve sobre la situación general y el panorama del ejercicio de los derechos humanos en el contexto del estado concreto que comparece. Junto con ese examen, la Oficina de Naciones Unidas, la del Alto Comisionado, envía otro examen que construye junto con información de otras contrapartes, digamos. Sociedad civil participa elaborando también insumos para este informe. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también presentó un informe. Y todos estos juntos, en conjunto, digamos, son los que se presentan y se evalúan en la fecha en la que México compareció, que fue en febrero. Posteriormente a la presentación se hicieron una serie de recomendaciones. Cada uno de los países que estaban ahí presentes, que fue el caso de México, cerca de 91 recomendaciones en temas diversos, y México lo somete a una deliberación. En ese momento sostuvo la reserva en torno a 8 de estas recomendaciones y finalmente, hace tan solo unos días, reiteró su reserva a estas últimas recomendaciones y quedó adoptado el examen, digamos, en los términos en los que había sido aprobado al principio. Pero explícame algo, si México se negó solamente a aceptar 8 recomendaciones de 91, ¿cuál es el problema? Porque al final se aceptaron muchas. ¿Por qué las asociaciones de defensa de los derechos humanos denuncian esta negativa de México? Bueno, hay algunos elementos que son como muy importantes en estas últimas recomendaciones. El tema de la armonización de los derechos humanos, ¿no? Uno de los insumos o de los argumentos que presenta el Estado es que, bueno, que se han ido incorporando y que hace poquito tuvimos una reforma en derechos humanos. Finalmente, la reforma es acotada. La reforma, por supuesto, que no lleva consigo, como todas las demandas o todas las construcciones y el trabajo que se ha estado haciendo durante años, y principalmente las recomendaciones tienen que ver con temas que han sido problemáticos en esta última, en este último tiempo, el tema del arraigo, el tema de la concepción o la conceptualización de crimen organizado y con ello, bueno, toda la serie de medidas para su combate aquí en México, el tema de justicia militar, entre otros temas, ¿no?, que son como muy importantes por el contexto actual que vive el país en términos de la seguridad. ¿Y qué significa este rechazo? ¿Puede que haya sanciones o qué va a pasar después de esto? Lamentablemente, nada. Digamos que el mecanismo no prevé ningún canal o ningún medio para darle seguimiento a las recomendaciones. El mecanismo prevé que una vez que el país ha adoptado las recomendaciones, no tiene mayor obligación más que comparecer 4 años después. Esto sería alrededor de 2013, donde su principal obligación, además de volver a dar cuenta del tema, es de qué hizo en los 4 años anteriores respecto a cada una de las recomendaciones que se le hicieron. Es decir, cómo avanzó en el cumplimiento de políticas, modificaciones, programas, etcétera, todos los términos de las recomendaciones. Eso constituye de entrada un reto para las organizaciones de la sociedad civil, buscar cómo articularnos, buscar cómo vincular los ejercicios que ya tenemos desde nuestro trabajo, desde la sociedad civil organizada, para dar seguimiento a algunas de estas recomendaciones. Otro de los elementos que también nos parecen importantes, porque si bien no hay nada, de aquí a 4 años no existe ningún mecanismo de ejercicio, nos interesa también poder favorecer la comunicación con otros mecanismos de Naciones Unidas, con las relatorías especiales para temas, por ejemplo, libertad de expresión es un tema muy importante que está en juego ahorita, el tema de defensores, en fin, varios. Entonces, vincular y favorecer la comunicación con los mecanismos convencionales, extraconvencionales del sistema para poder estar informando, para poder estar otorgándoles también información, documentación de violaciones en el país y que esto sirva como un referente. Y bueno, la otra que también va a ser un reto, el tema de cómo difundir estos ejercicios de monitoreo y estos ejercicios de evaluación de los derechos humanos al resto de los estados. Así que queda mucho por hacer y ustedes van a estar como al tanto diagnosticando estos avances, esperamos, ¿no? Sí, estamos intentando favorecer ejercicios articulados. Somos un grupo, un colectivo de varias organizaciones en temas muy, muy, muy diversos que nos estamos conjuntando, digamos, en torno a este examen periódico y a los resultados de este examen periódico universal que México presentó recientemente. Muchas gracias, Miguel Muguel. Te agradezco mucho, Justin. Y recuerdo a los radioescuchas que pueden encontrar más información en la página de Fundar, www.fundar.org.mx. ¿Qué tal el rap de la transparencia para despertarse el lunes en la mañana? Y justamente el siguiente tema, la siguiente noticia trata de transparencia. El estado de Guerrero se ha demorado mucho en hacer modificaciones a la ley de acceso a la información pública. Hace casi 2 años que se aprobaron las reformas y Guerrero debe modificar su legislación local. Y a la fecha, como bien les decía, no lo ha hecho. Para impulsar los cambios necesarios y analizar la situación, la Universidad Campesina UNICAM Sur organiza una mesa redonda sobre el derecho a saber y el acceso a la información este jueves 25 de junio de las 11 a las de la mañana a las 2 de la tarde en el auditorio José Francisco Ruiz Massieu del Congreso del Estado de Guerrero. Y para esta última noticia de nuestra sección informativa, tenemos el placer de estar en línea con Diego de la Mora, investigador de Fundar. Buenos días, Diego. ¿Qué tal, Justín? Buenos días al auditorio. El área de presupuesto de Fundar ha denunciado varias veces subejercicios millonarios de los recursos del gobierno, a tal punto que Fundar habla de subejercicios crónicos. ¿Nos puedes explicar qué quiere decir exactamente subejercicios y qué implica el hecho de que estén crónicos? Mira, los subejercicios son recursos que el gobierno presupuesta y que no se gasta. Entonces, esos recursos que se habían presupuestado para situaciones específicas, para resolver problemas específicos de la población, se acaban transfiriendo a otros lugares. Sobre todo hemos visto que se están transfiriendo a fondos y fideicomisos. Eso es lo que significa los subejercicios. Ahora, lo que hemos estado viendo en Fundar es que existe un problema en la Secretaría de Hacienda y en las dependencias en general del gobierno mexicano, en el que no se pueden gastar los recursos, no saben cómo gastarse los recursos, y existen subejercicios año con año sin que haya una política para resolver o una estrategia para resolver este grave problema. ¿Y desde cuándo se subejerce? Pues se subejerce, yo supongo que desde hace muchos años. Nosotros lo tenemos documentado por lo menos desde el año 2000 y 2001. Y este año, por ejemplo, en lo que va de 2009, mientras justamente se están implementando programas para combatir la crisis, ¿ustedes han documentado subejercicios? Sí, así es. Mira, déjame contarte, hace un par de semanas el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, declaró que en 2007 registraban, en la cuenta pública de 2007, se registraban subejercicios por 120 mil millones de pesos. Esos subejercicios, bueno, esos recursos que no se ejercieron, se habían transferido a diversos fondos y fideicomisos. Y estos problemas, nosotros hemos encontrado, como bien señalas, que se repiten año con año. Se repitieron en 2008 y 2009. En 2009, en el primer trimestre de 2009, hemos visto diversos subejercicios, sobre todo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por alrededor de 7.500 millones de pesos. Y justamente te iba a preguntar, ¿en qué tipo de rubros se subejerce? Pues mira, nos parece alarmante, por ejemplo, que el gobierno esté subejerciendo en programas para superar la pobreza, ¿no? Hemos visto que desde 2005, por lo menos, en 2005 se subejerció el 4.21 de los recursos destinados a estos programas. En 2006 el 3.40, en 2007 el 2.50 y en 2008 el 0.80, que significan 1.647 pesos. Entonces, a pesar de que sí se está invirtiendo más en gasto social y en programas para superar la pobreza, pues no se ejerce el gasto eficientemente, ¿no? ¿Y cuál es normal esto? ¿Cuáles son las explicaciones que proporciona Hacienda al respecto? Pues no da explicaciones claras de los subejercicios. De hecho, ha sacado un par de comunicados en los que más bien dice que no existen los subejercicios, ¿no? Negando sus propias cifras, una cosa un poco, pues, extraña, una forma de negar la realidad muy rara, porque las cifras de Hacienda dicen que hay subejercicios y después ellos mismos dicen que no es cierto, que esos subejercicios no existen, ¿no? Y justamente, ¿qué recomienda Fundar? ¿Cómo se puede evitar estos subejercicios? ¿No hay nadie que pueda controlar estas prácticas? Bueno, hay dos instancias que deben controlar a la Secretaría de Hacienda, dos instancias institucionales, que son, por un lado, la Auditoría Superior de la Federación, aunque la auditoría lo puede hacer hasta tiempo después, ¿no? Ahora están reportando sobre la cuenta pública de 2007, entonces tienen casi dos años de atraso, bueno, atraso de tiempo, y las otras la otra instancia que debería estar monitoreando y fiscalizando y controlando a la Secretaría de Hacienda es la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y esta comisión nosotros en Fundar les exigimos y les hemos exigido a través de comunicados que hagan su trabajo y que llamen a la Secretaría de Hacienda a rendir cuentas. Pero, por ejemplo, lo que nos explica es la Auditoría Superior de la Federación hace su trabajo, ¿no? Porque justamente denunció importantes subejercicios en la cuenta pública de 2007, pero parece que luego no pasa nada, ¿no? Claro, y ahí es donde nosotros creemos que, bueno, tanto la Secretaría de Hacienda como, sobre todo, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tendría que estar, pues, controlando mucho más eficientemente a la Secretaría de Hacienda. Y también la Secretaría de Hacienda tendría que tener una respuesta mucho más clara a estos cuestionamientos sobre los subejercicios y no negarlos irresponsablemente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Diego, por todo este análisis. Y vamos a estar aquí pendiente de este tema. Gracias, Justín. Hasta luego. Que estés muy bien, chao. Y vamos con la siguiente entrevista. Como les decía, sea esta noche a las 7 en el Museo Interactivo de Economía en Tacuba 17 se presentará un documento que introduce un cambio radical en el campo de los derechos humanos. Les recuerdo que si llaman aquí se pueden llevar este libro cuyo título es Repensando estrategias macroeconómicas desde una perspectiva de derechos humanos. Y realmente la idea de este documento es impulsar un diálogo entre economistas y defensores de los derechos humanos. La crisis que estamos viviendo evidencia una vez más cómo las decisiones macroeconómicas pueden impactar en nuestras vidas de cada día y afectar nuestros derechos. Y el objetivo justamente de este documento es humanizar estas decisiones. Estoy con Cristina Pirker, coordinadora académica de Fundar, para hablar de este tema. Buenos días, Cristina. Hola, buenos días, Justine. ¿Nos puedes explicar en qué contexto nace este proyecto de impulsar este diálogo entre economistas y defensores de derechos humanos? Bueno, yo creo que este proyecto nació como hace 2 años, aproximadamente ahí por el 2007, a partir de la iniciativa de una profesora de economía y ciencia política en Estados Unidos. Y también a partir de un malestar compartido, yo creo que tanto por economistas progresistas como por activistas de derechos humanos con el modelo económico existente, ¿no? Entonces, la coordinadora del proyecto, Radhika Balakrishnan, del Marymount Manhattan College, ella empezó a buscarnos y invitarnos a participar en este proyecto, y por supuesto estábamos sumamente interesados. Y el objetivo del proyecto es, como tú ya bien dijiste, es por una parte poner a dialogar a dos comunidades que están de repente separados, que son por una parte economistas progresistas, o sea que tienen un background o keynesiano, o feminista, o ecologista, o marxista, ¿no? Con activistas de derechos humanos y sobre todo los de activistas en favor de los derechos económicos y sociales. Pero además también el proyecto también tiene el objetivo de comparar la situación, o sea, como de construir indicadores de derechos económicos y sociales, comparar políticas macroeconómicas y sobre todo también poder comparar la situación en distintos países, ¿no? Entonces, en este proyecto estuvimos comparando la situación en Estados Unidos y en México, ¿no? Entonces, también es una idea de construir, el objetivo es construir conocimiento sobre el impacto del modelo económico neoliberal en la situación, en las condiciones de vida de la mayoría de la población y sobre todo los grupos más vulnerables, ¿no? O sea que por su por ser mujeres o niños, están más expuestos y más vulnerables a situaciones económicas adversas. Sí, vamos a regresar después de un corte y estamos hablando de un libro que se llama Repensando Estrategias Macroeconómicas desde una Perspectiva de Derechos Humanos con Cristina Pirker, coordinadora académica de Fundar. Les quiero recordar que si llaman en cabina se pueden llevar a este libro y les invitamos esta noche a la presentación de este libro a las 7 en el Museo Interactivo de Economía, Tacuba 17, en el centro de la ciudad. Para la presentación. Vamos a un corte y regresamos con Cristina. Estás escuchando Espacio Abierto. Radio Ciudadana. Teléfonos 5604-7926. 5604-8229. Larga distancia sin costo. 01800-670-1680. Radio Ciudadana. Que las personas siempre sean tratadas como iguales. Que las familias nunca pierdan esos ideales. Que la violencia no se apodere más de las calles. Que las mujeres y los niños sean primordiales. No es imposible lo que pide nuestro pueblo. Todos podemos lograrlo si nos lo proponemos. Es el momento de tomar los problemas de frente, así sí gana la gente, así sí sería diferente, así sí, así sí gana la gente, porque el PRD apoya. XEDTL Radio Ciudadana 660 transmite con 50.000 watts de potencia desde el primer piso de la torre de radiodifusoras. Mayorazgo 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez, código postal 03330. Radio Ciudadana te escucha, te acompaña, te informa. Radio Pública en su máxima expresión. Instituto Mexicano de la Radio. Los del Partido Verde hicieron propuestas muy valiosas para los mexicanos. Y son tres. Un bono para que los jóvenes aprendan lenguas extranjeras y computación. Los vales. Por si el gobierno no te puede dar las medicinas, los cambias en las farmacias y en los laboratorios registrados. Pena de muerte a secuestradores y asesinos. El Partido Verde hizo propuestas muy valiosas. Sin tu apoyo y sin tu ayuda, pues nunca serán realidad. Por eso llegó el momento. El momento de votar. Si quieres que se cumplan, vota por el Partido Verde. Lavarte las manos varias veces al día con agua y jabón. Estornudar y toser correctamente. Limpiar las áreas de trabajo y objetos de uso común. Abrir las ventanas en tu casa y en tu trabajo. Son hábitos de higiene que debemos conservar siempre. Tu salud y la de tu familia es lo más importante. Secretaría de Salud. Maestro Javier. Señora, recuerde que hoy nos quedamos un rato más en la Junta de Padres de Familia. ¿Me puede adelantar para qué? Vamos a entregar la Cartilla Nacional de Salud de su hijo. ¿Aquí en la primaria? Sí, todas las escuelas de educación básica, desde preescolar hasta secundaria, estarán entregando las cartillas. ¿Y qué hacemos con ellas? Los papás o tutores deben activarlas en la unidad de salud que les corresponde este 2009. Hoy les informaremos cómo y la fecha que les toca. Recuerde que el rendimiento escolar de su hijo también depende del cuidado de su salud. Secretaría de Educación Pública. Huracán Paulina, octubre de 1997, 400 muertos tras su paso por Oaxaca y Guerrero. Huracán Vilma, octubre de 2005, 6 muertos durante su paso por la península de Yucatán. Huracán Stan, octubre de 2005, 49 muertos en Chiapas y Oaxaca. En esta temporada de lluvias y huracanes, no te conviertas en estadística. Prevenir puede salvar tu vida y la de tu familia. Infórmate para conocer cómo proteger a tus seres queridos. Acude a la delegación de Cruz Roja Mexicana más cercana a tu comunidad. Cartelera, Imer, XEB, La B Grande de México. Una secuencia musical que recrea el contexto cultural, político y social de toda una época. Solo en Sones y Canciones, sábados 2:30 horas, domingo 12 horas. El buen tono de la radio, 12:20 de AM. Cartelera, Imer. La corrupción en la policía empezó hace años. El narcotráfico se infiltró y fue fortaleciendo sus redes criminales, mientras los gobernantes de entonces prefirieron tapar el problema. Pero este presidente decidió entrarle como nadie lo había hecho. Inició la limpieza de la Policía Federal, ha logrado los decomisos de droga más grandes de la historia y capturado a más de 60,000 narcotraficantes. En esta elección, decidimos si seguimos en la lucha contra las drogas o si volvemos a ignorar el problema. No dejes a México en manos del crimen. Vota PAN. Acción responsable. Radio Ciudadana. Continuamos. Espacio abierto. Son las 10 de la mañana con 37 minutos para usted que nos acaba de sintonizar aquí en Radio Ciudadana en el 660 de AM. Este es su programa Espacio Abierto y coordinado por Fundar. Y reiteramos la invitación para que se ponga en contacto con nosotros. 5604-8229 y 5604-7926. Les recuerdo que a las 5 primeras personas que llaman les tenemos un regalo. Este libro, Repensando Estrategias Macroeconómicas desde una perspectiva de derechos humanos. Estamos de regreso, justamente estábamos empezando a hablar con Cristina Pirker, coordinadora académica de Fundar, de este documento muy novedoso y acaba de llegar con nosotros Gabriel Lara, investigador de Fundar. Buenos días, Gabriel. Hola, buenos días a la audiencia. Sí, justamente estábamos hablando con Cristina de cómo inició este proyecto de tratar de juntar o de impulsar un diálogo entre dos comunidades muy diferentes, los economistas y los defensores de derechos humanos. Hace 3 años que se inició este proyecto y antes había hubo un primer libro. ¿Nos puedes contar cuál fue esta primera etapa y cómo llegamos a la segunda etapa de este libro que se presenta esta noche en el MIDE, justamente? Es curioso cómo se da la primera etapa. En realidad surge por el interés de una persona de la India, una mujer que se llama Radhika Balakrishna, que es economista y es académica en una universidad en Estados Unidos, de iniciar un diálogo con cierto tipo de economistas. Vale la pena mencionar que este proyecto, para el público en general, da la impresión de que todos los economistas son iguales. Y es importante mencionar que no todos los economistas tienen un punto de vista similar. Hay aquellos que les llaman neoliberales y otros que les llaman progresistas. Y ella tiene este interés en tener un diálogo con economistas que tienen una visión distinta de cómo se llevaría la gestión pública desde el punto de vista de decisiones económicas grandes. ¿Y de qué trataba el primer libro? El primer libro trataba básicamente de esta idea de que la economía podía ser vista con otros ojos, fuera del discurso oficial, que generalmente está casado con las teorías económicas que, insisto, se les llaman neoliberales o que tienen un corte liberal nuevo. y que se podía hablar desde otra perspectiva, digo, para aterrizar estos temas a un contexto muy cotidiano. ¿Qué implicaciones tenía, por ejemplo, que el gobierno tomara decisiones del tipo de cambio, por ejemplo, o cómo promover el empleo a través de invertir en infraestructura, por ejemplo? Así que la primera etapa es, bueno, vamos a tratar de implementar este diálogo, y este segundo libro, Repensando Estrategias Macroeconómicas desde una Perspectiva de Derechos Humanos, ya están evaluando aquí las estrategias macroeconómicas a la luz de los derechos humanos, ¿no? La primera es como la teoría, y ya con esta segunda etapa ya pasan a poner como aterrizar y empezar a trabajar realmente, a evaluar estas estrategias. ¿Así es? Sí, o sea, efectivamente, este segundo libro es una guía de cómo poner en práctica esta reflexión más conceptual, podríamos decir, ¿no?, sobre el impacto de la economía en la vida de la gente, ¿no? Entonces, lo que hicimos en tanto el equipo de investigación aquí en México como en Estados Unidos fue más bien leer indicadores económicos como que a contrapelo, ¿no? O sea, no desde el punto de vista el digamos economista neoclásico o liberal, así de que un país va bien cuando tiene una tasa de inflación así muy muy muy baja, sino así en decir, a ver, es cierto de que esta tasa de inflación baja, ¿cuál es su vinculación o no vinculación con la evolución del Producto Interno Bruto que mide la actividad económica, ¿no? O sea, realmente un país con una inflación muy baja tiene un buen desempeño económico, ¿no? Y eso fue una primera pregunta, por ejemplo, en el caso de analizar la política fiscal. Y después, a ver, este buen desempeño económico se refleja en más empleo de calidad y mejores salarios, ¿sí o no? Y lo que ahí hemos visto es que el discurso, digamos que una cosa es hablar de un buen desempeño económico en términos de cifras macroeconómicas, y otra cosa es entonces si esto se vincula con estas estadísticas, digamos, más de carácter socioeconómico sobre evolución del empleo. Entonces se puede decir, bueno, un país puede tener un buen desempeño económico en el sentido de crecimiento del PIB, de una inflación estable, y un pésimo desempeño en términos sociales porque no se crean empleos con calidad, como lo que ha pasado en México, por lo menos en los últimos 20 años, ¿no? Sí, por ejemplo, creo que también en este documento hablan de derecho a la salud y luego lo ponen como, evalúan a la luz de cómo se ha gastado el gobierno el dinero en cuestión de salud para ver si realmente en práctica se puede dar este derecho a la salud, Gabriel. Es una presión, más bien era el derecho a la seguridad social. En este contexto, lo que hicimos fue pensar el proceso de desregulación con esos nombres técnicos que tenemos que usar, pero bueno, eso lo único que significa es qué pasa cuando el Estado se deshace de un sector, en este caso, por ejemplo, las pensiones, es el caso que analizamos, porque hay muchos casos que se han privatizado ciertas acciones o ciertas áreas del gobierno. Y cuando hablábamos de la privatización del sistema de pensiones, hablábamos también del derecho a la seguridad social y qué implicaciones tenía el modelo que se tenía anteriormente de la reforma, en el caso de México, la reforma a la ley del seguro social, qué pasaba antes con el acceso a las pensiones y qué pasó después del cambio, ¿no? Digo, en términos muy grandes es que en realidad no pasó nada en el sentido de ofrecer un sistema universal de pensiones. En realidad se seguía ofreciendo las pensiones vía el empleo. Simplemente los que se beneficiaban por las aportaciones al sistema de seguridad social, pues en lugar de ser administradas por el IMSS y utilizarlo como una forma de financiar el retiro futuro, pues ahora pasó en manos de entes privados y quizás el análisis que hacíamos aquí era ver la pertinencia no tanto de si esto es adecuado, sino que si esto apuntaba hacia un sistema universal. No es así, no, o sea, no es el caso. Por ejemplo, ese fue uno de los ejemplos que utilizamos en el caso de desregulación, repito, lo que significa que el gobierno privatiza un área o una actividad. ¿Y qué implicaciones tiene el cumplimiento de algo que es, por ejemplo, en este caso, la seguridad social? Digo, la seguridad social. Y como bien lo decía al inicio Gabriel, este documento, este análisis se ha llevado en México y también en Estados Unidos. ¿Por qué estos dos países? ¿Hay luego, después de analizar eso, hay rasgos como en común o...? Me gustaría decir algo rápido con respecto a tu primera parte de la pregunta, no tanto los rasgos en común. ¿Por qué estos dos países? Este es un esfuerzo entre, digamos, la academia y una organización de la sociedad civil como Fundar, en el sentido de tratar de bajar de este discurso. La verdad es que el nombre de este, del no del libro, sino el solo nombre de hablar a la población, bueno, con personas de a pie, estrategias macroeconómicas y derechos humanos, suena como muy rimbombante. En realidad da miedo. Da miedo, y es algo que a nosotros mismos nos hemos cuestionado, cómo se puede llevar este discurso más allá de lo que hace una académica o una serie de académicos con corte progresista y una organización como Fundar. Escogimos estos dos casos de México y Estados Unidos simplemente porque quienes estábamos involucrados éramos una académica residente en Estados Unidos y nosotros aquí en México, pero la idea es traducir esto a un esfuerzo que pueda ser hecho por otras personas en otras partes del mundo. Simplemente pusimos como ejemplo los casos mexicanos en el que comparábamos distintos tipos de políticas macroeconómicas de nuestros gobiernos, el estadounidense y el mexicano, y como un ejemplo o una guía, y ese es, digamos, el siguiente paso que dimos. El siguiente paso que vendrá es cómo tratar de devolver esto que sea sexy, sí, asequible por otro tipo de organizaciones, por otro tipo de personas, medios quizás, otras organizaciones, que puedan verlo como una aportación, más que metodológica, como una aportación de un argumento que permita discutir de tú a tú con las decisiones que parecen que no son nuestras y que sí deberíamos estar involucrados, ¿no? Y justamente, ¿a qué tipo de público se dedica o se dirige este documento? Bueno, este documento se dirige principalmente, creo yo, a activistas de derechos humanos, pero también incluye, digamos, es más que un libro, pero también es un manual, ¿no? Entonces también tiene elementos dirigidos a economistas progresistas para que conozcan cuáles son las herramientas, sobre todo jurídicas, cuál es como que el discurso, la terminología en derechos humanos, que ellos también podrían utilizar en sus análisis o en sus conclusiones para, digamos, para darle a sus críticas sobre los resultados del modelo económico neoliberal, también este aspecto de derechos humanos. Y algo que yo quería señalar sobre, los resultados, lo sorpresivo, lo interesante entre ver el caso estadounidense y el caso mexicano, es que en términos sobre todo normativo, México está mucho más avanzado que Estados Unidos, ¿no? O sea, en el sentido de, por ejemplo, que hay muchos derechos económicos y sociales que tienen, que están dentro de la Constitución, o sea, en la Constitución, que de hecho fue la primera en el mundo que incluyó derechos económicos y sociales en su cuerpo constitucional. Y en Estados Unidos no es necesariamente así, ¿no? Pero más allá de esto, sí son dos países muy distintos en términos, ya cuando se trata de leyes secundarias, que son finalmente las leyes que instrumentan estas políticas, ¿no? O sea, tanto las políticas para acceder a la salud o a la educación, como en cuanto a estrategias macroeconómicas, que ahí ya, digamos, los resultados de repente son o no hay como tantos puntos de comparación, ¿no? Pero lo que sí también se puede decir como un resultado, puntos en común, es que en los últimos 20 años en los dos países ha habido un deterioro de las condiciones de vida de la gente, ¿no? De la población más vulnerable, sobre todo, ¿no? Como una consecuencia de la instrumentación de políticas económicas neoliberales. Sí, así que no basta solamente con firmar tratados internacionales, sino que realmente hay que implementar políticas que ayuden al cumplimiento de estos derechos. Y ya volviendo a la parte otra vez metodológica, que a veces es difícil de volver sexy en este, otra vez volviendo a esta idea, lo que ofrece este documento, bueno, este libro, como bien decía Cristina, es como una especie de guía, pero que tiene un marco metodológico muy concreto y que toma en cuenta instrumentos que se han generado a lo largo de la formación de la ONU y de todos los tratados, convenciones que se han hecho con el fin de ir avanzando temas de derechos humanos. Utiliza estos instrumentos internacionales y sus preceptos como un argumento, como una estructura que permite argumentar, que las decisiones que se toman en los gobiernos no pueden estar alejados del cumplimiento de estos marcos normativos internacionales. Es decir, y nuevamente para ponerlo en otras palabras, el hecho que un gobierno tenga la libertad de decidir, por ejemplo, el tipo de cambio, aunque tenga esa libertad, tendría que hacerse, en el caso de que tuviera la libertad, la posibilidad de elegir el tipo de cambio. México ya no tiene esa posibilidad, nada más para poner un ejemplo, pero vamos a suponer un país que controle el tipo de cambio. El hecho de que lo controle no quiere decir, si es que ha ratificado una serie de tratados, como el Pacto Interamericano de Derechos Económicos Sociales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, no quiere decir que lo tendría que hacer afuera de los compromisos de este pacto, por ejemplo, ¿no? No debería, si eso sucede en la mayor parte de los casos, los que toman decisiones económicas no tienen la menor idea de la existencia de estos pactos que han firmado sus gobiernos, que no, en anteriores ocasiones, que ni siquiera ellos estaban presentes cuando se firmaron, ¿no? Y toman decisiones económicas que parece que tienen un impacto netamente económico en términos, digamos, de números, pero en realidad tiene un impacto en la condición y la vida, en la condición de vida de las personas. Y lo que implica, y esta implicación, lo que estamos tratando es de ponerla en un marco y darnos un elemento de decir, bueno, tú tomas una decisión económica, no la deberías de ser fuera de este marco regulatorio. Aquí están una serie de pruebas de qué implicaciones tiene tu decisión, y esto implica que tú no estás cumpliendo con el marco al cual el gobierno está comprometido. Independientemente de si tú eres el secretario de Economía o el secretario de Hacienda de un país, tú tienes que hacer estas decisiones con base en ese marco. Y bueno, llevan 3 años tratando de impulsar este diálogo. Es fácil de que se entiendan los economistas y los defensores de derechos humanos, porque a mí me parece que casi no hablan el mismo idioma. Ha sido un diálogo muy rico, pero sí de repente difícil, porque los economistas, por una parte, tienen una formación así de que todo tiene que ser respaldado con datos así sumamente duros, ¿no? Entonces, de repente justo, o sea, lo más difícil es realmente vincular las estrategias macroeconómicas, como la política fiscal, que es la combinación de política de ingreso y gasto, la política monetaria, que todavía es mucho más abstracta porque tiene que ver justo con la tasa de cambio y todo esto, ¿no? La política de regulación, como era el caso de las privatizaciones, vincularlo con la situación de vida de la gente, pero empíricamente, o sea, como mostrando con datos que sí hay, que hay un vínculo y que no tiene que ver con cambios demográficos o lo que sea, ¿no? Es sumamente difícil. Entonces, incluso economistas progresistas tienen ahí como que la dificultad, que por una parte dicen, sí, está bien lo que están haciendo ustedes y lo que quieren comprobar, pero no tienen evidencia empírica, porque la tasa de desempleo puede estar relacionado con XZ cuestión, ¿no? Hay muchas causas, múltiples causas, ese es el problema. Entonces, no ha sido tan sencillo. Pero yo creo que lo que podemos aportar como investigadores de derechos humanos es también señalarle a estos activistas, economistas, que, por ejemplo, un debate entre un economista keynesiano y un economista neoliberal o neoclásico, si ahí no se busca este vínculo con las condiciones de vida de la gente, se queda finalmente se queda en un área muy abstracto, ¿no? Y no se puede visualizar tan fácilmente para la gente, para la sociedad, el impacto de las estrategias económicas sobre su vida, ¿no? Y yo creo que si queremos como que impulsar un cambio del modelo económico, que implica también cambiar como la forma de pensar tanto de los gobernantes como de la sociedad y de los distintos actores políticos, se requiere como que señalar con nombre y apellido justo este impacto, ¿no? Entonces estamos al principio de este diálogo, yo creo, ¿no? Y justamente la crisis que estamos viviendo puede impulsar este tema, porque evidenció las fallas, ¿no?, del tipo de políticas económicas que conducían varios países. Sí, de hecho ya se está impulsando, yo creo. O sea, por ejemplo, el caso si vemos el caso de Argentina, por ejemplo, donde el gobierno hace un par de meses decidió a renacionalizar el sistema de pensiones es un ejemplo de cómo en el contexto de la crisis y también por factores internos que aquí no tiene caso de discutir, pero que sí hay como una tendencia a renacionalizar ciertos aspectos de la economía, ¿no? y de aspectos que antes el Estado estuvo manejando. Entonces ahí lo que los activistas de derechos humanos, creo yo, tenemos que hacer es decir, está bien que haya esta tendencia a la reestatización, pero tiene que asegurar que efectivamente tenga un impacto positivo sobre las condiciones de vida de la gente, ¿no? Y no que se quede como una de esas iniciativas que están en el aire y que más bien socializan las pérdidas y nada más, ¿no? Y no los beneficios. Y no los beneficios, exactamente. Y justamente a la luz de la evaluación que se hizo, ¿hay ejemplos de buenas estrategias económicas o de que tienen un impacto así positivo sobre los derechos humanos? Gabriel. Pues yo creo que hasta este momento no, porque el problema ahí es que, como ya señaló Gabriel, a los políticos o responsables de instrumentar políticas macroeconómicas, más allá del discurso, los derechos económicos y sociales no les han interesado, ¿no? Entonces, ahora para salvar de alguna forma el sistema económico se está impulsando una serie de reformas, ¿no? Como en el caso de Estados Unidos, el rescate de empresas, de aseguradoras, ¿no? Pero todavía no está asegurado que eso realmente va a beneficiar a la sociedad en el sentido de que se van a impulsar empleos dignos con salarios decentes. Entonces no sabemos todavía, ¿no? O sea, como que esta dimensión todavía falta. Y en México lo que hay con respecto a cambios de políticas todavía es, para decirlo de forma muy diplomática, muy muy poco y muy incipiente, ¿no? O sea, lo del programa por el crecimiento y el empleo del presidente Calderón, hasta ahora no ha, o sea, donde se destinan más recursos a la infraestructura, a proyectos de infraestructura, no ha resuelto nada. Y uno de los problemas es justo este constante subejercicio de lo que se habló en principio de este programa, ¿no? Que hace que estos recursos no llegan y no se empiezan a impulsar políticas, digamos. ¿Y cuál sería el primer paso a dar para avanzar hacia justamente políticas económicas más consciente o más? Estás preguntando como el primer el paso al si fuéramos presidente y vicepresidente. Yo no pensaría que hay un primer paso per se. Creo que hay una discusión que no se ha dado, hay una discusión en la toma de decisiones y por qué se decide hacer ciertas cosas que parece que tienen un todo un componente o que están construidas en un marco técnico, es decir, otra vez esta idea de que las estrategias macroeconómicas solamente tienen un entorno técnico y que no tienen ningún impacto en la población, y esa disociación con respecto al impacto que sí tienen. Creo que un primer paso sería empezar a abrir ese debate a un espacio de toma de decisiones distinto al que tenemos, en el que, otra vez, insisto, tomar decisiones técnicos como secretarios de Hacienda o secretarios de Finanzas puedan empezar a conectar esas decisiones que tienen con respecto a las obligaciones que el Estado al cual ellos representan tendrían que estar cumpliendo. Ese tipo de diálogo hoy no existe, ¿no? Están totalmente separados como si fueran mundos distintos, y eso es, creo que, lo que podría empezarse a producir. Y justamente esta noche, para impulsar este diálogo, pues estarán defensores de derechos humanos, esperamos economistas, para presentar este libro en el Museo Interactivo de Economía a las 7 de la noche. Invito a todos los radioescuchas que están interesados en el tema a venir a las 7 de la noche en el Museo Interactivo de Economía, el MIDE, Tacuba 17, en el centro de la Ciudad de México. Y pues creo que ya han llamado para así todavía nos quedan dos libros. Si quieren ya Anabela Gutiérrez, José Arturo García y también el José Agustín Román ya tienen su libro el día de hoy. Sí, pues ya se termina este programa. Muchas gracias, Cristina Pirker. Muchas gracias, Gabriel Lara. Gracias al espacio que nos abren. Gracias al público Radio Escucha. Sí, muchas gracias. Y también antes de terminar este programa, me gustaría recordarles que justamente este espacio abierto no hubiera sido posible sin el apoyo y el trabajo de todo el equipo del IMER, gracias a Héctor García, Carlos Aguilar, Javier Sánchez y Víctor Hugo Hernández. Nosotros regresamos en 15 días y se termina Espacio Abierto con Fundar.